algo que te entretienen. Te hace pasar un buen rato. Y también hay que pagar para entrar. Son como trailers, son como cortos, solo que más largos. Depende si son animación o de vida real. Esto es Caleidoscopio. Caleidoscopio. Caleidoscopio. Caledio y los picos. Caleidoscopio. Eso. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Caleidoscopio. Somos Pedro, Julia y Rafa Teruel. Y juntos hacemos este podcast para niños, niñas y familias de orejas inquietas que quieran pasar un rato divertido. One more time. Escuchando la radio. Después de una pausa necesaria y demasiado larga, volvemos con ganas de recuperar el tiempo perdido. Pero sobre todo, con ganas de celebrar que llegamos a una cifra importante. ¡25 episodios! ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Vamos! Por eso queríamos hacer algo muy especial, algo... imprevisible, precioso, peligroso. ¿Te has pasado un poco? Un poco no, bastante, diría yo. Es que eso de peligroso... Vale, ¿qué os parece si decimos... ¡Chisperante! Mola. ¡25 episodios dan para mucho! Ya te digo. Sí, bueno, por desgracia, no podemos hacer todo lo que queramos. Aunque estaría bien, ¿eh? Yo creo que no nos podemos quejar, ¿no? Bueno... la verdad es que nos gustaría publicar más a menudo. Pero no nos da la vida. Bueno, llegar hasta aquí ya es un logro. Y además... ¡no pensamos rendirnos! ¡Muy bien! ¡Esa es la actitud! Pues venga, ve bajando la música que no nos sobra el tiempo precisamente. No se diga más. ¿Empezamos? Sí. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Pues vamos allá! Episodio 25. ¡Y acción! John Wayne, Eddie Murphy, Alan Delon, Mickey Rourke, Woody Allen, Sean Penn, Marilyn Monroe, Whoopi Goldberg. Hay un refrán que dice que para gustos, los colores. O lo que es lo mismo, que en cuestión de gustos no hay nada escrito. A mí me puede gustar mucho una cosa... a la que yo no le veo ninguna gracia. No está nada mal, es horrible. Pero en el caso del tema que traemos hoy, es raro encontrar a alguien que diga... ¡me importa un comino! Y es que este episodio lo vamos a dedicar al séptimo arte. Disculpa, flaco, ¿qué quisiste decir? Pues que vamos a hablar de cine. Ah, a mí me interesa el mundo del cine. ¿A quién no le va a gustar? Te puede gustar más o menos una película, un género... un director o una directora... o un actor o una actriz en concreto. Pero en general, podemos decir que a todos y a todas nos gusta el cine, porque al fin y al cabo... ¡el cine es mágico! Os habréis dado cuenta de que hemos empezado este episodio conectando con el anterior. El que dedicamos a los refranes. Y en el caso del cine, también podemos encontrar alguna frase hecha que nos habría venido que ni pintada. Por ejemplo, el cine es puro entretenimiento. O segundas partes nunca fueron buenas. ¡Eso es ridículo! Como toda frase hecha, no tiene por qué cumplirse siempre, claro. Pero si tuviéramos que elegir una frase, nos quedaríamos con esta otra. La vida es como una película. Y ya que estamos con frases, esta última nos puede recordar a otra que sale en una película muy famosa. Una que hace unos cuantos años ganó un montón de Oscars. Ya sabéis, los premios esos de Hollywood. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. No es la primera vez que el cine se cuela en este programa. Porque en nuestros episodios siempre hacemos referencia a muchas películas. Y ponemos canciones, trocitos de diálogos y cosas así. Y en alguna que otra ocasión también os hemos preguntado por vuestras películas favoritas. Como en el especial que hicimos hace un tiempo sobre Halloween. Pues conozco una serie que se llama The Walking Dead y una película que se llama It. La niña del exorcista, Drácula. Pero no he visto ninguna. Pues, por ejemplo, Matilda. ¡Carne fresca! Porque la profesora es un poco mala y les da mucho miedo. Hotel Transilvania. Bueno, hay una que sí que es la tercera de Harry Potter, que sale un hombre lobo. ¿Licántropos? Conozco Pesadillas, Monster House y Hotel Transilvania. Jurassic World, la 1. Se me pusieron los pelos de punta. Ya no quieren películas clásicas de terror. Hoy solo salen bichos gigantes. ¿Quién va a creer en esas tonterías? Las antiguas daban mucho más miedo. Eran míticas. La verdad es que tampoco dio mucho miedo ese episodio. A ver, es que este es un programa apto para todos los públicos. ¿Capisce? Pero bueno, para empezar a introducirnos en el maravilloso mundo del celuloide, del cine, ¿qué os parece si conocemos ya a nuestro equipo de colaboradores y colaboradoras de hoy? ¿Y dónde podemos encontrar ese equipo? Pues aquí mismo. ¿No es una broma? Es que habíamos pensado que para este episodio también podíamos participar. Respondiendo las preguntas, vaya. Vale, lo veo factible. ¡Ojo, cuidado, que te lo voy a conceder! Pues ya lo habéis oído, aunque ya que parece que tenemos la lámpara maravillosa, podemos hacer que vengan también otros amigos, ¿no? Por ejemplo, Javi, Miguel y Sergio. ¡Eso! Que hace mucho tiempo que no participan en el programa. Ah, esto está chupado. Un deseo concedido. ¡Chicos! ¡Cómo me alegro de veros! ¡Ay! Bueno, pues hecha la magia, vamos ya con la primera pregunta. Pero todavía nos queda un deseo, ¿eh? ¿Perdón? ¿No teníamos la lámpara de Aladino? Me lo inventé. ¿En serio? Es un cuento chino. Pues menuda película. ¿Cuáles son vuestras películas favoritas? Need for Speed. ¿Listos? Vamos allá. Porque me gustan las carreras de coches. Correr es una ciencia. Pero correr con pasión es un arte. Es muy chula. Es muy entretenida, es graciosa y mola mucho. Ahí veo amor, venganza y aceite de motor todo revuelto. A mí me gusta Dragones y Mazmorras. A esa la he visto yo, es muy divertida. No está mal. Porque salen dragones y es muy bestia. Jamás habíamos visto nada parecido. También me incluyo Spix, porque me gustan mucho los coches y las pelis de coches. Fast and Furious. Una carrera, 2000 por barba. El que gana se lo lleva todo. A mí me encanta El Señor de los Anillos. La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Es muy chula, es de aventuras y también tiene alguna parte graciosa y de miedo, a veces. Sé lo que debo hacer, pero temo hacerlo. Y mola mucho. De aventuras, de ciencia ficción, de fantasía... ¡O de coches! Ya hemos dicho que para gustos, los colores. Porque en el cine podemos encontrar muchos géneros diferentes. ¡Como la comedia! Un toque de comedia para equilibrar la historia. A mí la verdad es que me gustan muchas, como Cazafantasmas... ¡Cazafantasmas! ¿Ha visto alguien un fantasma? O El día del sí o solo en casa. ¿Qué más se nos ha podido olvidar? Esta es mi casa y tengo que defenderla. Están muy chulas. Y de la comedia podemos pasar a las películas de suspense o terror. Ya, claro, para pasar un mal rato. Bueno, nosotros hemos visto una peli, pero que no, que es más para mayores, que es Robot contra las bestias, que va de un robot que tiene que matar a unas bestias. Ya sabes, lo de siempre. Monstruos. Claro. Hay una grieta en la tierra y entonces se meten monstruos. Entonces hay de distintos niveles. Y da miedo y asusta y destruye todas las cosas buenas. A mí no me daba miedo. Un chulito, ¿vale? Dependiendo del momento, nos puede apetecer más un tipo de películas que otro. Y en ese sentido, ¿hay algún género que no os guste nada de nada? A ver, a mí las películas que es todo música, que hablan con la música, que... Pues a mí esas no me gustan mucho. Prefiero otro tipo de películas. Pero en las que de vez en cuando hay una canción, pues sí. Y a cantar empezáis con do, re, mi. Do, re, mi. Bueno, a mí tampoco es que me gusten mucho, pero las de dibujos un poco más. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Quizá con ejemplos lo entendáis. La verdad es que hay musicales y musicales. Igual que ocurre con cualquier otro género. Chim, chimeni, chim, chimeni, chim, chim, cheri. La suerte detrás va de mí. Vamos, que hay películas buenas y películas malas. Y como con los bombones, nunca sabemos lo que nos puede tocar, ¿no? Eso es. Será más feliz. Y si hablamos de musicales, hay muchos muy buenos que seguro que conocéis. ¿Como por ejemplo? Pues Mary Poppins... O El Mago de Oz. O incluso Annie, que puede que también hayáis visto ya. Mañana, mañana, de pronto, mañana, no puedo esperarte más. Y estos son solo algunos ejemplos que podríamos poner. En cualquier caso, cuando vamos a ver una película, lo suyo es elegir bien la que vamos a ver. Y que sea una película adecuada a nuestra edad. Eso es, tanto cuando nos quedamos en casa como cuando vamos al cine. Y por cierto, en vuestro caso, ¿qué preferís? Brillará mañana, puedes apostar a que mañana sale el sol. Ir al cine. Porque nos da el fresquito. Y también porque es una pantalla mucho más grande. Y porque el ambiente es más de... parece que estás dentro de la película, al tener una pantalla enorme en una sala muy oscura. Mira, primero vas a ver un montón de luces, va a ser como muy flipante, pero luego se va a volver negro y silencioso, pero que muy silencioso. Si hay muchas personas un poco maleducadas que hacen ruido mientras la peli, a veces prefieres verla en casa con palomitas o pipas, chuches, tipo eso. Está claro que no hay nada como ir al cine y ver una película a lo grande. Aunque no podamos ir tan a menudo como nos gustaría. Me llamo Cinecito y es hora de empezar. A veces, cuando son días especiales, porque como vamos en familia, mola mucho y es divertido. ¡Ya te digo, hermano! Sí, me gusta ir al cine porque a veces estás con tu familia o con tus abuelos, que también forman parte de tu familia, o con tus amigos. O a veces, si eres un poco mayor, puedes ir sola. ¿Tienes 15 años? Antes de poder ir solos... o solas... toca ir en familia y ver mucho cine de dibujos. ¿Cine? ¿Como Mickey Mouse? ¡Claro! Las películas de dibujos animados también forman parte del cine, claro. La animación es una técnica. Una manera de contar una historia. Y ya que hablamos de eso, ¿qué os gusta más? ¿Una película de dibujos o en imagen real? A ver, a mí me gustan las de personas porque... es como que pasa de real y que se expresa más con las cosas. En cambio, en las de dibujos es como si alguien habla y un segundo después suena la voz. Entonces queda un poco raro. Vivos, es que no falla. Podemos parecer idiotas, pero no somos estúpidos. Hoy en día podemos encontrar muchas películas de animación que son una auténtica pasada. Nada que ver con las películas de antes, ¿no? Las de Mickey Mouse o el Pato Donald. ¡Hola! ¡Guajiroso! Me llamo Mickey, Mickey Mouse. Estaba a punto de morir de aburrimiento. Bueno, todo tiene su mérito. Y también hay que saber apreciar el cine que se hacía antes. Eso que llamamos los grandes clásicos. Hitchcock era un artista, pero era comercial. Bueno, es algo bueno. Sí, pero hay que ser las dos cosas. ¿El cine que se hacía antes también era comercial? Pues había de todo. Y esto nos lleva a un punto clave. ¿Sabéis cuándo se inventó el cine y cómo eran las primeras películas? No. Estaban en blanco y negro. No tenían color. Por eso eran en blanco y negro. Y al principio tú no le dabas un botón y se ponía la peli. Tenía que estar uno dándole una ruedecilla para que se proyectase las imágenes. En vez de un proyector había una persona dándole la ruedecilla y había una orquesta que ponían las voces o algo así. Pero también podía ver, no habían grabado las voces, pero estaba gente detrás diciendo lo que tenían que decir. Había algunas que eran un poco aburridas. Pero otra, hombre, claro, eran aburridas, por ejemplo, si sale una escena de un mar, tú no sabes lo que es, y ya se pasa la imagen, pues tú te quedas ahí con la intriga. Es un poco difícil de explicar. ¿Eh? Sí, es complicado. Ya sabía yo que esto iba a requerir una investigación exhaustiva sobre el tema. Por eso le hemos encargado a una de nuestras amigas, Adriana Tamayo, una importante misión, que averigüe todo lo que pueda acerca del fabuloso invento de los hermanos Lumière. ¿Quiénes? Los creadores del cinematógrafo. Hola, soy Adriana Tamayo y os voy a hablar de los hermanos Lumière y el cinematógrafo. Los hermanos Lumière eran dos hermanos llamados Auguste y Louis Lumière. Eran franceses. ¡Oh, la, la! Fueron los inventores del cinematógrafo y pioneros en el desarrollo de la fotografía y el cine. Louis era físico y Auguste era administrador. El cinematógrafo se inventó el 22 de marzo de 1895. Era una máquina capaz de proyectar y filmar imágenes en movimiento. Las primeras películas eran mudas, en blanco y negro, y de corta duración. También tenían música en vivo. La primera película rodada con el cinematógrafo fue La salida de los obreros. Bueno, ahora que ya conocemos los orígenes del cine, os podéis imaginar cómo ha cambiado todo desde aquellas primeras películas mudas y en blanco y negro hasta nuestros días. Y tanto ha cambiado. Pero desde sus inicios hay algo que se mantiene igual. El cine nos hace soñar. Porque nos permite viajar, vivir aventuras. Gracias a las películas, podemos meternos en la piel de personajes muy diferentes. Como Indiana Jones o Superman. O el pirata Jack Sparrow. O Bayana. Levántate, muévete, construye tu aventura. Si quieres pasarlo bien, tienes que hacer que ocurra. Y esa es la verdadera magia del cine. No existe nada mejor. ¿Cómo es mejor que esto? Océano, si eres tan amable. Y hablando de esa magia, ¿sabéis qué se necesita para hacer una película? Escucha la diversión, muy bien, vamos a pasarlo, ¿no lo ves? No existe nada mejor. Pues personas que les presten, por ejemplo, su casa o un coche de policía o yo que sé, algo de ese tipo. ¿Es un taxi? No, es un coche salón. Para que en la peli salga real. ¿Sabe usted algo sobre el arte de la producción cinematográfica? Me gustaría pensar que sí. Hay algunas casas que la gente las alquila para grabar una película. Dejan que vayan actores ahí que graben una película. ¿De verdad? Anda. Sí. Mola muchísimo. Imagínate tu casa de que Harry Potter vive en tu casa, en la película. ¿Por qué no? ¡Es genial! Está claro que si queremos hacer una película, hay que tener muy en cuenta un pequeño detalle. El dinero. Porque hay que comprar el escenario, hay que alquilar cosas, hay que comprar, hay que pagar a los actores. Y luego también hay que pagar para que publicarla, ¿para qué, no? Por ejemplo, en Netflix. Que eso no es gratis. Vamos, que para hacer una película hace falta mucho dinero. Digamos que no hay que ser Spielberg, pero casi. Y no solo tenemos que tener dinero, también hay que contar con un equipo de personas que se ocupen de trabajos muy diferentes. Los que lo organizan, depende si son animación o de vida real. Actores, bueno, hay mucha gente, actrices. Hay muchísima gente que participa en una película. Todas las de dibujos las dibujan y van pasando ahí todo el rato. También está el director, que es como el que manda, el que organiza lo que hay que hacer y el que hace el guión y todo eso. Soy guionista y director, y muy bueno. Bueno, más o menos tenéis claro que hace falta mucha gente para grabar y producir una película. Pero si ya tenemos el equipo y también tenemos el dinero para costearla, ¿sabéis cómo se hace una película? Pues grabando a personas reales que ya saben lo que tienen que hacer en cada momento y todo eso, que son actores, pues lo van haciendo y lo van grabando. Y luego hacen efectos especiales y cosas así. Seguramente deberíamos tener una charla sobre la postproducción, el montaje y... Se disfrazan los actores y entonces hacen como que se meten en una casa. Gente poniendo luces, actores y actrices vestidos y maquillados. Tienes que estudiarte todo lo que tienes que decir, los movimientos, lo que va a pasar. Mucha expectación e impaciencia. También hay actores niños y actrices niñas. Y también los que entrenan para hacer pelis. Él es el verdadero talento, ¿de acuerdo? Y en el caso del cine de animación, ¿sabéis cómo podemos hacer una película? Uno es con stop motion, que es como, por ejemplo, con figuras de plastilina. Hacen una foto, lo mueven un poquito. Hacen otra foto, lo mueven un poquito. Vale, pasito a pasito. Y luego, eso, las fotos juntas, parece que se están moviendo de verdad. Eso es brujería. Ha sido alucinante. ¿Cómo lo haces, hermano? O también dibujando. Dibujan una cosa, le hacen una foto, luego en otro folio dibujan otra cosa, lo mismo, solo que un poquito más movido. Y así, pues también, como lo otro, parece que se van moviendo. Bueno, ahora muchas películas de dibujos se hacen por ordenador. Y yo creo que eso lleva mucho tiempo, como meses o años. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Ya decíamos que el cine es mágico. Brujería de la buena. Es una forma de sentir y de vivir la vida. Pero como mejor podemos entender eso es charlando con alguien que se dedique al cine. ¿Un director o una directora? ¡Ay, madre! ¡Madre mía! ¡Orson Welles! Más bien estaba pensando en alguien como Olga Osorio, directora de la comedia familiar Salta. ¡Buena idea! Esa película nos gustó mucho. Pues venga, vamos a llamarla y le preguntamos todo lo que siempre quisisteis saber sobre el cine y nunca os atrevisteis a preguntar. Y vivo en el año 1989. Un día encontré un agujero de gusano y viajé al año 2022. En serio, ¿tú quién eres? Hola, Olga. ¿Nos puedes contar cómo fue tu salto al cine? Mi salto al cine fue hace unos 10 años, más o menos, y fue poco premeditado, digamos. Yo estudié periodismo, luego empecé a dar clase de audiovisual por una serie de causas y azares un poco complicadas. Hice fotografía, diseño de páginas web, trabajé de guionista de televisión, pero nunca me había planteado muy en serio dedicarme al cine porque me parecía algo muy difícil. Así que bueno, de repente las cosas se fueron alineando y en 2015 hice mi primer corto y le cogí mucho gustillo y hasta aquí. ¿Por qué quisiste hacer una película familiar? Pues mira, la principal razón de querer hacer una película familiar es que a mí me gusta mucho compartir ocio con mis hijos y compartirlo al mismo nivel. Es decir, me gusta hacer cosas que me diviertan a mí tanto como a ellos y viceversa. Entonces, una de las cosas que nos gusta hacer es ver películas juntos y me pasaba que a veces iba a ver películas que me parecían pues no tan divertidas y a mí me gusta ver películas pues como E.T., por ejemplo, donde yo me lo paso bien y ellos, que ahora ya son más grandes, se lo pasan bien también. Hay otra razón, que es que Salta es una película que nace de un proyecto familiar, también con mis hijos, que es un corto que rodé en 2016, que se titula Einstein Rosen y en el que eran ellos los protagonistas y estaba inspirados en sus divertidísimas conversaciones sobre agujeros de gusano. Tienes que contármelo todo. El agujero de gusano está ahí. Me esperas fuera, no hablas con nadie, no interactúas con nadie y sobre todo no te muevas del sitio. ¿Te lo pasaste bien grabando Salta? ¿Cómo fue el rodaje? El rodaje de Salta fue súper divertido. La verdad es que lo pasamos muy bien, fue un rodaje muy agradable, muy llevadero. Bueno, a veces la gente me dice, trabajar con niños es difícil, no es difícil. Bueno, a mí me ha parecido muy fácil en esta ocasión y en los cortos anteriores en los que trabajé con niños también. Hay niños con los que uno conecta, igual que hay adultos con los que uno conecta y al revés. Entonces, es verdad que yo en el casting pues también miré mucho que los niños con los que iba a trabajar pues fueran niños con los que yo me pudiera entender y que ellos se pudieran entender conmigo. Y creo que esto es una de las claves de que tuviéramos un rodaje tan agradable. Y debo decir que los actores mayores también eran muy guays. Y bueno, fue una experiencia fantástica. ¿Es una consola? ¿De qué agujero has salido? Es un teléfono, pero también tiene cámara y muchas otras cosas. ¿Cuál es tu película familiar favorita? Aparte de Salta, claro. Mi película familiar favorita, tengo muchas. Un clásico es E.T., me gusta muchísimo, me parece un peliculón. Una película familiar que me parece muy redonda de guión es Buscando a Nemo. Sigue nadando, sigue nadando. Y hay una película que no es tan conocida, que es Los niños lobo, que está en mi top 5 de películas familiares favoritas. Es una película maravillosa, muy bonita, muy, muy emotiva. Y bueno, por supuesto, soy muy fan de Mi vecino Totoro, ya he dicho 4. Bueno, y Regreso al futuro, claro. ¿Qué crees que tiene que tener una película para que guste a todos los públicos? Creo que para que una película le guste a niños y adultos tiene que funcionar a varios niveles. Tiene que tener un nivel de lectura que a lo mejor sea solo de trama y otro nivel que te permita, pues no sé, sacar lecciones sobre la vida o entender cosas importantes sobre la vida. Creo que esa es la clave. ¿Qué les dirías a nuestros amigos y amigas que se quieran dedicar de mayor al cine? Pues a los amigos y amigas que se quieren dedicar al cine de mayores les diría que empiecen a hacer cine ya, con sus amigos, con juguetes, con los móviles suyos si los tienen ya y si no de sus padres, que filmen, que cuenten historias, que las escriban, que las dibujen, que las filmen y que se fijen mucho en todo lo que los rodea y que vean muchas pelis, claro, y que vayan mucho al cine. Si todavía no habéis tenido la oportunidad de ver Salta, ya estáis tardando. Porque es una película de lo más recomendable. ¡Y para todas las edades! Y hablando de eso, de oportunidades, si un director o una directora de cine os diera la oportunidad de participar en una película, ¿os animaríais? Sí, sí, a mí sí. Sí, a mí sí. A mí me gustaría, pero a ver, en escenas de cantar no. Yo depende en qué película y depende del papel que tenga que hacer, pero probablemente sí. ¿Alguna vez se le pasó por la cabeza ser actor? El protagonista no, pero a lo mejor un personaje secundario. He conocido a una estrella de cine, alguien muy importante. Montar sí. El campo. Sí. Una peli fácil. Coger una escopeta. Pues a mí me gustaría pues ser el pues un personaje que ayude, como que sea amigo del primero, o sea, del prota. Y algo me dice que sería un protagonista de primera. Creo que sería muy divertido si te equivocas en alguna cosa y dices lo que no tenías que decir. ¡Corten! ¡Corten, corten, corten! ¿Qué demonios ha pasado con esta toma? Y queda divertido. Si es una frase muy difícil y tienes que grabarla una y otra vez y al final te sale ya es un poco tarde, pues eso no me gustaría mucho. En cambio, si es una frase fácil que te equivocas o te olvidas, pues a lo mejor... No me cabe la menor duda de que seríais unos grandes actores y actrices. ¿Incluso interpretando un papel protagonista? Por supuesto. Pues nada, nos vamos buscando ya a un buen representante. Eso, que nunca se sabe cuándo puede sonar el teléfono. Mientras llega esa llamada, nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué? ¿Ponerte la miel en los labios y luego dejarte sin el final de la historia? Si todavía quedan muchas cosas por contar. Digamos que es un final a medias. ¡Presiento grandes cosas! Pero espera al próximo. O sea, que hay que esperar al siguiente episodio, ¿no? Así demostramos que sí hay segundas partes buenas. Tiene buena pinta. Así que esto ha sido todo. Por ahora. Nos despedimos ya. Un saludo caleidoscópico. Y hasta el próximo episodio. Quiero quedarme a vivir en tu película. Quiero quedarme a vivir en tu película. Quiero quedarme a vivir en tu película. Quiero quedarme a vivir en tu película. En tu película. En este episodio han participado Pedro Teruel, Julia Teruel, Javier Ruiz Estelles, Miguel Ruiz Estelles, Sergio Ruiz Estelles, Adriana Tamayo y la directora de cine Olga Osorio. Caleidoscopio Podcast es un proyecto original de Rafa Teruel para El Salto Radio. Próximamente, no se lo pierdan. Yo querría hacer una peli de que se hace un agujero negro y empiezan a caer zombies y esqueletos y entonces tienen que luchar. Personas clavan de espadas a los malos. Y pues que hay como un apocalipsis y tienen que luchar los que quedan. No sé, si es un zombie así de los buenos que ayuda a las personas y todo eso, yo creo que sí. A mí a la primera... me dio unos poquitos de sustos. No. Fin.